Buen día para todos los oyentes, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, informamos una nueva Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Se trata de la 10ª edición local del evento que reúne a escritores, poetas, músicos, lectores y editores en un encuentro artístico y cultural autogestivo. En Radio Garabato conversamos con Ale Raymond, vecino de San Marcos e impulsor de la edición local, sobre las ideas y los materiales circulantes en la feria de este verano. Yo creo que hay más de 25 puestos de libros, hay muchos libros de feminismo, no hay tantos libros que se repitan de puesto a puesto. Quizás Teoría King Kong sea el que la figurita más repetida, pero hay desde ciencia ficción, libros de rock, libros de poesía, libros de permacultura. Acá estoy con Nadia de Misiones, que tiene varios libros sobre cultivo de huerta, algunas cuestiones de preparado de purines y otros sobre medios alternativos. Bastante feminismo, eso sin duda. También libros anarquistas y literatura, libros usados también hay. Y libros de autores también, hay autores vivos aquí ofreciendo sus libros. Así que de todo un poco. También hablamos con Nadia, escritora de la provincia de Misiones, que compartió su definición de la FLIA. FLIA, Feria de Libro Independiente, Alternativa, Autogestiva, Amiga, Autónoma, andariega y amorosa, seguro. Sería un rejunte de editoriales independientes, de escritores, de escritoras, gente que dibuja, gente que pinta, gente que hace un montón de cosas y lo vuelca en un libro y se manda por el mundo a mostrar lo que está haciendo. La 10ª edición de la FLIA se desarrolló en San Marcos durante 2 días y continúa el resto de la semana por distintas localidades serranas de Córdoba. Consultados sobre cómo conocer más sobre este movimiento, los participantes informaron. Y en internet puedes poner directamente FLIA, Feria del Libro Independiente Alternativa, y vas a tener muchísimo, porque son muchos años aparte, estamos hablando de más de 10 años de FLIA en muchos lados, así que hay mucha historia para recorrer y mirar hacia atrás. Desde San Marcos Sierras, informó para Farco, Radio Garabato.